Estás en barrio, pero no tengo ni idea quién son. Es que no te lo puedo, de verdad que no sé, no tengo ni idea. Esta es la casa de la abuela, pero no sé quién son estos. No sé. No te lo puedo decir porque no los conozco. Porque yo tendría, yo qué sé, a lo mejor, hombre, nacer y habría nacido, pero que no tengo ni idea quién son. El coche no sé si no sería uno, pero es que no, porque a lo mejor te digo que era de Boñar y no sé, es que no lo sé, no lo sé de verdad. No lo sé.